Alrededor de las 15:50 ingresa el juez Burgos, quien es quien lleva adelante el procedimiento, y a partir de allí se hace la presentación de las y los detenidos, dando su nombre, DNI y también el lugar de residencia. A partir de allí, bueno, hay que marcar algunos puntos, como por ejemplo la fiscalía que tenía, el juez tenía un listado en el cual faltaba una persona. Esto está dando cuenta de también toda la irregularidad del proceso. Faltaba una persona en el listado que tenía el juez. También algunos errores en la lectura de los nombres y apellidos de quienes son imputados e imputadas en esta circunstancia, bueno, este proceso de imputación. Por ejemplo, bueno, habrán escuchado también la dificultad de parte de la fiscalía de poder hablar al micrófono o por lo menos poder explicarse continuamente, y a partir de ello dar todo un nombre de personas, de todas las personas que están aquí en este momento en la audiencia, diciendo que se dio un hecho a la fecha del 5 de marzo, las inmediaciones del juzgado, donde se hicieron incidentes, lo que generó un enfrentamiento, esa fue la palabra que dijo, con palos y piedras con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que luego se reagruparon en la Avenida San Martín, que incendian palos, tachos, y que a fines de resguardar la integridad física y bienes de propiedad pública y privada, es que se procede al seguimiento, digamos, de las personas. Y por eso aparece el operativo a cargo del comisario Bertazzo y Castillo, al menos eso es lo que hemos entendido hasta el momento. Bueno, mencionan distintos puntos y las pruebas presentadas, el delito al cual se los imputa es atentado y delito de resistencia a la autoridad, agravado, daño agravado y lesiones. Esto teniendo en cuenta, bueno, dice atentado y delito de resistencia a la autoridad para todos, algunos daños agravados para lo que es daño ante la propiedad pública y privada, y también daño agravado en el caso de algún efectivo policial que mencionaron que estaba lastimada. Como prueba presentan un croquis de la persecución, 16 fotografías de personal policial, certificados médicos y testimonios de la policía, y un palo secuestrado de 1 metro de largo. Esas han sido las pruebas que presentó la fiscalía en esta primera audiencia, o veremos si la y ya sabemos que va a ser la primera audiencia. Bueno, concretamente la defensa menciona que el relato de la fiscalía varía y que surge una imputación genérica de un grupo de manifestantes, que ciertas personas producen ciertos resultados y que no hay ninguna imputación objetiva y subjetiva concreta, por lo que en definitiva se está criminalizando la protesta social. Porque no se imputan hechos concretos a personas concretas, sino que se los imputa de daños genéricos a todas las y los detenidos. Bueno, a partir de esto es que la defensa solicita, obviamente, el sobreseimiento, lo cual la fiscalía se opone y el juez Burgos da por entendido que las pruebas presentadas son suficientes como para que en el proceso penal que venga de aquí en adelante de esta investigación de 4 meses que le permitió el juez ir recabando información al respecto de si cada una de las personas formó parte o tiene algún delito, digamos, real, comprobable, por la justicia, digamos, para ver si realmente hay una condena o sentencia o una imputación o un sobreseimiento en cada caso de las personas que están aquí sentadas. Esteban, ¿de cuánto tiempo será este cuarto intermedio? El cuarto intermedio que he dictado es de media hora. En este momento están adentro todavía, bueno, los familiares, y están viéndolos ahora están viendo los familiares a cada una de las personas. Está en momento ahora de abrazos y de llantos, de reencuentros. Muchas personas que tienen familiares de lejos que vinieron para aquí. Pero y así que media hora tiene la fiscalía como para corroborar, como se habrán escuchado, los domicilios de cada una de las personas, y a partir de ello van a definir qué sucede con el descarcelamiento de cada uno de las y los detenidos. Finalmente dejaron ingresar a más personas ahí a la sala de audiencias. Sí, mientras estaba sucediendo ingresaron otros compañeros de prensa, como también distintos familiares y gente que está afuera del juzgado provincial aquí de San Carlos de Bariloche, mirando rápidamente por la ventana se nota que hay una gran cantidad de personas, banderos, apoyando también por fuera estas circunstancias que estamos ahora aquí adentro, que podemos definir, como también lo definió la defensa, estamos frente a una criminalización de la protesta social. Sí, a ver si continúa, quién podría llegar a tener una prisión preventiva y quién saldría en libertad inmediatamente, a lo cual, bueno, obviamente podemos imaginar muchas ideas. El único caso que está más o menos definido es el caso de Lorena Claros, que en el momento de que la intentan detener, ella lastima a un oficial, policial, con un codazo y que le hace sangrar la nariz. Digamos que ese ha sido hasta el momento el delito, uno de los delitos más, el único delito, mejor dicho, esclarecido, y que está una persona señalada de las que están aquí en este juzgado.